¿Cómo se llevan la bioingeniería y las matemáticas? Muy bien. ¿En qué? Muy bien, porque la bioingeniería, matemática es parte de la bioingeniería. Matemática es parte de muchas cosas. Sí. Pero básicamente, para quienes no saben qué es la bioingeniería, si uno se pone a pensar, cuando va a un médico, además de la entrevista personal, vienen los estudios. Viene un análisis, viene un electrocardiograma, viene una ecografía. Todo está mediado por algún aparato. Sí. Los bioingenieros hacen eso, se dedican a aparatos que tienen que ver con el cuerpo humano. Porque no cualquiera puede calibrar un electrocardiograma. Tiene que saber de pulsaciones para calibrarlo. Bien. Por ejemplo, las cuestiones de tomografía, todas las imágenes médicas. Bueno, cómo se ve una imagen tiene que ver con procesamientos matemáticos, que ahí interviene la matemática, para ver esas imágenes. Así que todo está relacionado con... Claro, imagínate que uno piense en calibrar una balanza, lo que debe ser calibrar un tomógrafo. Claro, por exactamente. Entonces, o por ejemplo pensar algo, los implantes, o todas las cuestiones que se ponen adentro del cuerpo, los clavos y demás. ¿Quién estudia cuál es la reacción del cuerpo de ese metal? No es lo mismo poner un tornillo en una goma que adentro del cuerpo. Entonces, para eso tenés que saber materiales y cuestiones médicas. Sí, ¿y Argentina cómo está en eso? Bien, bien. La bioingeniería es una disciplina que se viene desarrollando bien. Yo tuve una posibilidad de estar con una beca en Francia para doctorarme, y con justamente mi director, es una eminencia argentina que nosotros no lo conocemos, ni yo lo conocía, me di cuenta estando en Francia, el doctor Máximo Valentinuzzi, y viene ahí aprendí que estábamos bastante bien con las cuestiones. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Doctora en bioingeniería y sobreviviente de la noche de los lápices. Hoy cuenta quién es Emilce Moller. Esto es un tema ese del talento de los argentinos y de los científicos argentinos por el mundo, y de los científicos argentinos retornados con tan poca bola en los medios. Sí, sí, exactamente. Es difícil comunicar bien estos temas, ¿no? Eso hace que no sea fácil la comunicación. Pero no hay esfuerzo, Emilce, por comunicarlo bien. Puede ser. Porque bien, para el caso, quiere decir sobre todo y primero atractivamente. Sí. También es cierto que a veces la comunidad científica o algunos científicos se cierran mucho. La forma en que explicaste recién la bioingeniería, por ejemplo, es atrapante o al alcance de cualquiera. Sí. ¿No? Este tipo de cosas falta. Sí. ¿Y cuándo tuviste la seguridad de estudiar eso? En realidad, cuando fui a Tucumán a dar cursos, yo trabajaba en imágenes, pero en procesamiento de imágenes cualquiera, ¿no? Podía trabajar con imágenes satelitales, trabajaba matemática con imágenes, trabajaba como si fuera cuando no estaba el Photoshop, por ejemplo. Entonces, esas técnicas que se ven de mejoramiento, restauración, filtrado de las imágenes, las hacíamos, los programaba yo con la gente de mi grupo, con técnicas matemáticas, es eso, computación y matemática. Y cuando fui a dar un curso en una maestría en Tucumán, que era sobre imágenes médicas, que yo le dije, no sé de medicina, y ahí me dijeron, ¿por qué no estudias bioingeniería? Emilce Moller, además de doctora en bioingeniería, graduada en la Universidad de Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, es profesora universitaria de matemáticas, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí obtuvo un magíster en epistemología y metodología de la ciencia. Pero eso es en el después, en el previo de secundaria, de la preadolescencia. ¿Siempre se te dio por ahí? No. En la secundaria mi vida estaba ligada al arte. yo estudiaba en Bellas Artes y mi duda era si iba a seguir grabado o historia del arte. Esa era mi mayor preocupación, o vitro. Así que mi vida estaba vinculada con el arte. ¿Y cuándo cambió? ¿Cuándo da un giro de 180 grados? Después de Presa. Después de Presa, cuando salgo con Libertad Vigilada, en donde, por un lado, había perdido motivación por el arte, ¿no? O sea, no tenía la libertad. ¿Eso y el miedo? Más que... por los milicos, el arte... Eso también. Por un lado, no había perdido la motivación. Por otro lado, era entrar en algo de bellas artes, que esos lugares, entre comillas, subversivos y demás, era difícil. Y por otro lado, no me dejaban estudiar eso. O sea, no podía estudiar en la universidad. ¿Quién no te dejaba? Yo estaba con libertad vigilada y, por lo tanto, tenía que cumplir una serie de condiciones, no estar con mucha gente, no irme de la ciudad, y me tenía que presentar en la comisaría todas las semanas en la ciudad de Mar del Plata. ¿Eso es 78? 78 o 79, y venía gente de la CIDE a hacer visitas periódicas a ver mi readaptación en la sociedad, y ahí fue que empecé a... bueno, estudié... y me recibí, estudié todas las materias y rendí quinto año libre en Mar del Plata y quería seguir estudiando. Y ahí, con los de la CIDE, le empecé a decir que quería estudiar, que negociar que me dejen estudiar, y apareció la carrera de matemática como una opción de una carrera neutra. Cuando te referís a que no te dejaban, ¿eso estaba, comillas o sin ellas, nomenclado? Ellos decían que estaba prohibido estudiar en la universidad a los presos. No era momento de andar leyendo ninguna normativa, por ejemplo. Con que me lo diga quien tenía que hacerme supervisación, era más que suficiente. No podía buscar un abogado para ver si era cierto lo que me decían. ¿Vos habías salido de Devoto, correcto? De Devoto. Y antes Pozo Arana y... Estuve en Arana, Quilmes... Comisaría Valentina Alsina y cárcel de Devoto. De todos esos lugares, vaya la pregunta, ¿hay uno peor? Arana. ¿Por? Y porque en el lugar en donde, en particular, fue la semana de la tortura. Después viene Devoto, Villa Devoto, que para mí fue muy difícil la cárcel de Devoto. O sea, contrariamente a lo que se puede pensar cuando alguien llegaba a la cárcel de Devoto, uno se tenía que poner contento porque, bueno, era como que estabas legalizada, la probabilidad blanqueada, la probabilidad que te maten era menor. Bueno, no estabas vendada, no estabas atada, comías más o menos regularmente. Bueno, sin embargo, para mí fue un golpe muy duro. Yo siempre digo que en los centros clandestinos era el día a día, el minuto al minuto. No pensar, porque era la supervivencia, te iba guiando. En la cárcel de Devoto llegué, era como una escena más conocida, aunque sea de las películas. Sí. Me encerraron en una celda por 2 días. Después me abrieron una puerta en el pabellón, nadie te hablaba, me habían leído todos los cargos posibles que me habían puesto, tenencia de guerra, tenencia de explosivos, asociación ilícita, todo, o sea que era para quedarme ahí de por vida. Y tener 17 años y pensar que ibas a estar presa toda la vida era difícil. Emilce Moller dirige también el programa de estudios e investigaciones de economía popular y tecnologías de impacto social del CONICET y en articulación con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. ¿Ahí ya sabías del destino de tus compañeros de la Noche de los Lápices? No, porque en realidad nosotros, o sea, hasta estábamos en Arana todos juntos, el 17 de septiembre en mi caso me encuentro con ellos, el 23 de septiembre nos suben a un camión, empieza a andar y en un momento para el camión y bajan, donde dan algunos nombres, algunos los reconocí, otros los fui recomponiendo a lo largo de la historia. Y otros seguimos. Y ahí se hizo la separación de los chicos que hoy continúan desaparecidos. ¿Hoy sabes por qué? No. Así fue. No hubo más. Yo siempre digo, ellos no hicieron nada por desaparecer, nosotros no hicimos nada por vivir. Es la respuesta que tienen que dar los milicos. Y yo siempre me quedaba que en cualquier momento en otro centro clandestino me lo iba a encontrar. que en la cárcel de Devoto siempre estaba llegando gente y en algún momento me los iba a encontrar. Y tardé muchos años hasta darme cuenta que no los iba a encontrar. Muchos años. ¿Cuántos? Después de la democracia. Porque hasta la democracia uno tenía la idea de que podía encontrar a los compañeros. Nosotros no hablábamos de desaparecidos en aquellos años. El término desaparecido lo fuimos acuñando con el tiempo. En algún centro estará. Inclusive estaba esta chica justamente de Mar del Plata que en el 83 se comunicó con un mensaje desesperante totalmente a la madre. Bueno, eso fue una reactivación para todos. Pueden estar en algún lugar. Pueden estar en algún lugar. Hasta las fantasías de algún manicomio, algún hospital. Tardamos muchos años nosotros en decir que no va a estar. La noche de los lápices propiamente dicha, ¿te la viste venir cuándo? Mi detención sería el 16 de septiembre a la tarde. Estaba en la Escuela de Bellas Artes con mis compañeros organizando, discutiendo si organizábamos o no una fiesta de la primavera, porque en Bellas Artes es un hecho muy simbólico, y estaban las dos posiciones: no hacerlo por el contexto, o hacerlo para disimular, para que no nos estigmaticen más todavía. Y ahí alguien se acercó y me dijo que se habían llevado de la casa de la tía a Claudia Falcone y a María Clara Ciocchini. Y la verdad que ahí me asusté mucho, porque había estado con ellas hacía dos días más o menos. Así que ahí fue la primera vez que me asusté bastante y llamé a mi papá, que en esos momentos los padres no iban a la escuela. ¿Tu papá era cana? Mi papá era policía jubilado, comisario inspector jubilado de policía. Lo llamé para que me venga a buscar. Me dijo, bueno, nos vamos a Mar del Plata, que teníamos un departamento. Y yo cuento esto no para una cuestión de heroína ni nada, sino un pincelazo de la época. Y yo dije, no, yo no me puedo ir, yo no puedo dejar los compañeros en estos momentos. Éramos así, no hay heroicidad acá. Y me quedé. Y ahí, con mi padre, dijimos, bueno, mejor quédate en casa, me decía. Porque si te vas y te encuentran en otro lugar, ¿cómo justificás? Estás en casa, no estás más cuidada, y aparte siendo yo policía, sí, yo te voy a dar siempre una mejor cobertura. O sea, esto muestra también cómo lo que pasó en la dictadura superó no solo a los adolescentes que militábamos, sino a los adultos, ¿no? Formados, policía jubilado, con experiencia y demás, lo superó ampliamente la realidad. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Ex detenida desaparecida, sobreviviente de la noche de los lápices, Emilce Moller. Decime Quién Sos Vos. ¿Cómo siguió la historia? Y bueno, a la madrugada vinieron a buscarme, un grupo de gente encapuchada, golpeó Ejército Argentino, golpeó la puerta, se presenta mi padre tratando de explicar que la policía lo encañonaron, lo maltrataron, y buscaban un estudiante de Bellas Artes. Y aparezco yo, que como verás no soy muy grande, con un pijamita a los 17 años, dijeron, es muy chiquita. Tengo una hermana más grande, la levantaron, le preguntaron qué estudiaba, filosofía, debe ser esta, dijeron. Y llevemos a las dos. Y alguien le dijo, no hay lugar en el auto. Bueno, no, a mí me dijeron la de no Villa. Hay lugar, no hay lugar en el auto. A mí ¿eso me es literal? Sí, tal cual, esto es literal totalmente. Y dice, no, a mí me dijeron la de Bellas Artes. Así que bueno, yo siempre digo, me parece que esta escena refleja mucho nuestra Argentina. Impresionante. Yo lo pongo porque es impresionante. A mí me venían a buscar por ser una estudiante secundaria. No había duda que venían a buscar una estudiante secundaria. Pero también esa famosa frase, no tenía nada que ver y se la llevaron por estar en la libreta, también eran, convivían las dos realidades, porque a mi hermana se lo hubieran llevado también. Un policía que no pudo hacer nada. Bueno, me parece que es una escena que da una pincelada fuerte de la época. El hecho de que tu viejo fuera policía, ¿después te genera durante los periodos en que estás detenida, clandestina o blanqueada, no importa, algún ensimismamiento, alguna perversión en particular? No para que la cuentes en detalle, en el momento de Arana, la cosa de sí, vos sos la hija del Cana. Sí, Sí, en el momento de Arana sí había un ensañamiento especial cuando se daban cuenta que yo era la hija de un policía. Sí, sí. Después por ahí me permitió que en el pozo de Quilmes, un día, tipo 3 de la mañana, me sacan de la celda, yo todavía vendada, me sacan la venda, me asusto muchísimo y me dicen, vas a recibir una visita. Ajá. Me hacen bajar unas escaleras, yo sumamente asustada, y lo vi a mi papá. Porque un ex empleado de mi viejo le dijo, jefe, su hija está acá, si viene ahora se la hago ver. Y me vio, o sea que una de cal y una de arena, ¿no es cierto? ¿Cuándo habías empezado a militar en la UES? En el 75, en 1975. O sea, en la más pesada. En la más pesada. Muerto Perón con triple A en plena vigencia. Exacto, porque justamente hasta los primeros años no necesitaba, participaba de todo. Y no necesitaba nada orgánico porque iba a cualquier marcha, me sumaba a cualquier reivindicación. Pero en el 75 para mí fue un golpe, una tontera, pero para un adolescente, que nos sacan del lugar físico donde funcionaba Bellas Artes. Yo funcionaba junto con la Facultad de Bellas Artes, eso le daba mucha libertad de movimiento. Y nos cambian de lugar y nos ponen en un piso solo a los de cuarto y quinto año. Y eso yo lo viví como una violación fatal, ¿no es cierto?, a mis libertades. Y dije, bueno, acá la mano viene más difícil y se necesita estar organizado en algo. Y ahí decidí, hablé con un compañero y dije, bueno, empiezo a militar en la UES. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Tenés una sensación con toda esa etapa, sensación, sentimiento, realidad, como quieras llamarle, de qué tipo hoy? ¿Te asaltan fantasmas todo el tiempo? ¿Ya no pasó más? ¿Te cuestionas cosas, no? ¿De la detención? De aquel periodo y de la detención incluyéndose. No. Lo que más me golpea es y más me quiebra es ver los jóvenes hoy. En el sentido de que los veo tan libres, tan vitales, y que nosotros éramos así. Y se contrapone después con la historia, ¿no? Y con el hecho de que no tantos amigos no están. No es solo los compañeros de la Noche de los Lápices. A mí me quedé, prácticamente no me quedó casi nadie, todos mis amigos, ¿no? En la ciudad de La Plata fue terrible. Entonces, tantas caras que es la ausencia es lo que te duele, ¿no? Y eso es lo que más te golpea, digo, absurdas, ausencias absurdas, ¿no? Y eso se potenció en los años del kirchnerismo. Claro, cuando mucha pendejada totalmente, volvió a militar. Totalmente. Ahí, entre que yo me iba envejeciendo, cada vez lloraba más en los actos, porque ver chicos con consignas políticas fue muy fuerte para mí. Reparador. Pero muy emotivo, ¿no? Reparador, absolutamente. Pero a su vez crecía lo absurdo de las desapariciones. Te lo voy a preguntar de una manera muy, supongo que directa. ¿Por qué sos la... ¿cómo sería el término? A pesar de que dije la olvidada. Que te iba a preguntar... La obligada, la maldita, la maldita es demasiado, la ignorada, la oscurecida, la doble desaparecida de la Noche de los Lápices. ¿Por qué? ¿Por qué no sos algo en la película? ¿Por qué no sos todo eso que no se conoce? Sí. Yo digo porque tenía que ver que no había ni celulares ni internet y hubo grandes malinterpretaciones en ese momento. Yo vivía en Mar del Plata, estaba embarazada de mi segunda hija, ya con embarazos que tenía contracciones, algunos cuidados, poca plata para viajar, de algunas dificultades. Y las comunicaciones por teléfono con los compañeros que fueron haciendo, narrando la historia y demás, no eran claras, nos distanciamos, y ahí se quedaron las historias. Yo creo que si hubiéramos tenido más posibilidades de vernos cara a cara, de discutir, de charlar y demás, se hubieran subsanado muchos errores. Pero bueno, cada uno estaba con objetivos distintos en las vidas y seguimos. Pero no influye el hecho de que vos siempre te negaste a la, entiéndase bien, sí, el término, visión edulcorada de la noche de los lápices, sí, en el sentido de que solo se trataba de unos pendejos que luchaban por el boleto estudiantil. Exacto, bueno, tuvo que ver con eso, pero que bueno, me interesaba contarlo como había sido, no cuestiones noveladas. Bueno, ¿qué es cómo fue y qué es lo novelado? Bueno, a nosotros nos detienen por ser militantes políticos de la UES. O sea, yo siempre explico, sobre todo para los más jóvenes, la reivindicación del boleto estudiantil como una de las tantas reivindicaciones que hacíamos la UES con otros centros de estudiantes de aquellos años, como escuelas industriales o sumarnos a algunas luchas universitarias. Fue en el año 75, en 1975. Yo en particular estaba en cuarto año. Yo en la marcha estaba entre la mitad para atrás, vamos a decir, uh-huh, lejos de encabezar la marcha. Los chicos, Claudia inclusive era más Claudia y Panchito, Francisco López Montaner, eran más chicos que yo, o sea, no encabezábamos la marcha ni mucho menos, ¿no? Había otros compañeros que encabezaban más grandes. Y a nosotros nos detienen en septiembre del 76. Quiere decir que lo que pasó es que nosotros en ese tiempo, bueno, algunos dejaron de militar y otros seguimos militando más fuerte. Y acá lo que detuvieron es a la UES, particular de Bellas Artes y de otros colegios. Entonces, éramos militantes peronistas que nos oponíamos a la dictadura, con todas las complicaciones y las implicancias que tenía oponerte a la dictadura, no importa la edad, era el enemigo político, pero teníamos una identidad política nosotros, ¿no? Y yo digo, bueno, no nos detienen por el boleto, vamos a decir, me detienen por ser militante. Me preguntaban dónde estaban los afiches, las armas, que en particular yo no tenía, pero, o sea, era esa la connotación. Eso fue un modo de contar a la sociedad en la democracia, que ahora es muy difícil hacer un hecho contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera contado? ¿No es cierto? Capaz, uh-huh, que no estaba yo sentada acá, uh-huh, hablando con vos, ¿te das cuenta? Yo como siempre me mantuve en el relato que el que quiere escuchar, que escuche, era mi relato, era mi historia. Llegaba hasta donde llegaba, un alcance menor, llegaba hasta donde llegaba. Pero era mi parte de mi historia y me parece que es una historia dura, rica, interesante, historia verdadera que no hay que agregarle nada, ni sacarle ni agregarle nada. Éramos eso. Sobrevivió a la noche de los lápices. Es doctora en bioingeniería, es profesora de matemática. Es Emilce Moller y cuenta quién es. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Doctora en bioingeniería y sobreviviente de la noche de los lápices. Hoy cuenta quién es Emilce Moller. ¿Cómo fuiste viviendo todo ese proceso entre que se recupera la democracia? Hay esa visión de solo peleaban por el boleto estudiantil. Y después, digamos que se va avanzando algo en el terreno de, bueno, pará, no es la visión de solo el boleto, éramos militantes políticos. Hay una evolución, como que en algún momento la propia sociedad, una sociedad que en una porción tan vasta fue o cómplice o responsable, o miradora para el costado, en algún momento pensaste, a ver, la historia y contarla así era solo el boleto porque esta sociedad otra cosa no se banca? Y si lo pensaste, ¿lo comprendiste? ¿Cómo fui procesando? Primero los primeros años, que yo sentía que nadie me iba a creer que estuve presa, por ejemplo. Era más básico, ¿no? Como salimos, yo no creía que me iban a creer que estuve presa. Yo siempre pongo también este ejemplo. Yo no declaré en la CONADEP, pero no por miedo, porque hablamos con mi papá y me decía, y vos vas, te presentás, ¿y cómo haces que te crean? No te van a creer. Claro, no me van a creer, dije yo. Así salí, ¿no? O sea, ni siquiera miedo. Estaba tan aniquilada que no pensaba que me podían creer. Entonces, justo el 78, pleno mundial de fútbol, departamento del Mar del Plata, toda la gente cantando, los argentinos somos derechos humanos, y yo miraba por el balcón y lloraba, nunca me van a creer, nunca me van a creer. A partir de ahí... A pesar de haber estado en Devoto. Sí. De donde entre paréntesis, o no paréntesis, me pareció muy impresionante algo que leí de alguna nota que diste, que por cierto no son muchas, en el sentido de que salís de Devoto como se sale en las películas, sí. No con alguien que te espera, sí. Sino que te abre la puerta y que saliste, sí. Por ahí por Bermúdez, sí. Caminando, sí. Por la calle. Exactamente. O sea que eso fue para mí otra cosa muy difícil, ¿no? Siempre se sabía que a los presos, a las presas, llevaban a Coordinación Federal, llamaban a un familiar y de ahí te... Bueno, así que... Yo tenía, recordaba el teléfono de la portería del edificio de mis padres, ya que, bueno, teléfonos en aquel momento no había, así que recordaba de memoria para cuando saliera, estuviera en Coordinación Federal, me permitieran hacer esa llamada. Bueno, eso no existió nunca. Me dijeron, te vas. Abrieron la puerta de Devoto, pasaron todas las rejas, me fueron llevando y me fui. Con las pertenencias mínimas que me habían dejado, un billetito siempre me dejaban mis padres, que sería un equivalente a un 100 pesos, calculo, y una compañera de allí, por las dudas, me había dado la dirección de sus padres, que también me la acordaba por teléfono, me acordaba de memoria, y logré tomar un taxi y llegué, ¿no? Moller es directora de proyectos de investigación en temas de matemáticas, procesamiento de imágenes médicas y de antropología forense. Como lo explicará, su investigación científica en restauración de huellas digitales en personas desaparecidas sirvió para la identificación de dos personas y en un caso permitió que se recuperara un nieto. A eso también se referirá Manuel González. Y después, retornando a cómo viene la historia. Entonces, viniendo de eso, yo sentía que no te iban a creer. Estabas todavía en una etapa que no te creían que estaba eso. A partir de ahí, cuando se da lo de los... Malvinas, yo lo pongo como un quiebre importante, sí. para el resquebrajamiento, uh-huh. De las historias, empezar a contar algo, empezar a hablar. Bueno, uno se va haciendo un vínculo entre la gente de una ciudad nueva, pero enseguida, como yo decía, nos íbamos reencontrando. Y cuando se da el tema del juicio a las juntas, una abogada vinculada a eso sugirió que, como ya había muchos testimonios en para el juicio a las juntas, a mí me dejaban para declarar contra Camps al año siguiente o a los meses siguientes, uh-huh. Un juicio aparte. Y aparte declaró mi padre contra Camps, que fue el primer policía que declara contra otro policía, ¿no? Que tenía un valor jurídico más importante, en el año 86 fue eso. Y a partir de ahí entonces yo iba a declarar contra Camps y demás contando, bueno, mi detención, me iban a preguntar el motivo y yo iba a decir que era del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí salió Pablo contando el relato Pablo Díaz, del boleto estudiantil y demás. Yo enseguida lo interpreté como, bueno, como una manera de explicar su militancia, que todavía no se asumía las militancias, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que nunca pensé que iba a tener el impacto que tenía, porque tuvo, porque yo nunca pensé que mi caso era más impactante que otro. yo para mí fui siempre una ex detenida desaparecida más. Porque la edad yo la vi como una posibilidad de vivir a futuro. A mí me destrozaba estando adentro las mamás que habían perdido sus hijos, o que habían perdido familiares, o los hijos que habían perdido sus padres. Entonces, siempre, ¿qué posición tomé? Bueno, yo tengo la vida por delante. Entonces, el tema de la edad nunca lo viví como la gran víctima. O sea, qué barbaridad, no, había otras víctimas, vamos a decir. Entonces, tardé mucho en ver por qué tenía ese impacto, por qué era un caso tan especial. Y con el tema de la, entonces se fue dando toda una cuestión emblemática, que en más de una vez yo dije, bueno, me corro, porque esto no me significa demasiado mi historia. Pero el tema es que cuando yo decía, me corro, yo decía, ¿por qué no soy sobreviviente de la noche de los lápices? A mí me detienen. Esa madrugada era estudiante secundaria y la primera semana yo estuve dándole la mano a Claudia y a María Clara y estuve con Horacio Húngaro, que era mi amigo. O sea, soy parte de eso. Las palabras que dije, que compartí con ellas, las tengo yo en mis recuerdos. Se las he dicho a los familiares. Entonces digo, soy parte de eso, y a partir de ahí empecé a tratar de convivir con eso, y fue todo un desafío porque mi vida cambió. Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio, todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Te hago una última con relación a toda esta parte de tu vida, última o presunción de última, si después vuelve el tema, no sé. ¿Cómo es todo el proceso, muy ligado a esto que decís, de no creías que te iban a creer que estuviste presa, de tal grado de anestesia social que había, anestesia o cinismo, como vos quieras, seguramente las dos cosas? ¿Cómo es el proceso de tus relaciones interpersonales cuando salís? Bueno, yo salgo en otra ciudad. Me voy a otra ciudad porque no me dejaron. Entre las cosas, cuando tenía, cada tanto mi padre tenía entrevista con militares y demás, que en una siempre cuento porque para mí fue muy significativo, me hacen la entrevista. Yo no era ni rebelde ni nada, así que traté de hacer una entrevista amistosa, y el militar le dijo, su hija es irrecuperable para esta sociedad. Y cuando le dice, bueno, si le damos la libertad vigilada, yo le sugiero que no vuelva a la ciudad de La Plata para evitar los las malas compañías, ¿no? Así que yo salgo en una ciudad con libertad vigilada, o sea, que los primeros años era una cosa rara, ¿no es cierto? De vínculos y demás, mis padres con todo el miedo, así que... ¿Y con quién hablabas de lo que te había pasado? Hablaba, bueno, yo tenía un novio en aquel momento, y que seguimos en comunicación, a él le mataron a su hermano, y con todas las los recaudos legales y demás, seguíamos en comunicación, y era con la única persona que yo hablaba, ¿no? A medida que empieza a venir un poco la democracia, el resquebrajar la democracia y demás, era impresionante cómo nos íbamos entrecruzando con gente, y una vez fuimos al bautismo de alguien, y en una iglesia que estaban madres con los pañuelos, ¿no? Porque era un compañero de trabajo, pero que tenía a su hermana exiliada, por ejemplo, y dijo, bueno, yo vengo a esta iglesia. Entonces, a partir de ahí, empezó a hacerse toda esa red de gente, y empecé a trabajar en derechos humanos en Mar del Plata, y ya estábamos, a decir, ahí ya era empezar a decirlo, y bueno, y ahí ver, o sea, el tema es que yo ya estaba recibida de profesora, era como creíble, entonces, bueno, la gente me tenía que creer, porque no podía tener una disociación tan grande, claro, una profesora de matemática, ¿cómo va a mentir con eso? Menos que menos de matemática. Claro, entonces ahí, pero tuvo que venir primero la credibilidad personal para después el relato de la historia. Por el trabajo que permitió la recuperación del nieto Manuel González a partir de la restauración de huellas digitales, Emilce fue ganadora del premio Solución del Año 2000, otorgado por una de las entidades más prestigiosas de los Estados Unidos. ¿Cómo te empezás a relacionar con el equipo de antropología forense? El equipo de antropología en el año 85 vienen a hacerme una entrevista vino Mercedes Doretti, una encantadora compañera del equipo de antropología, y ahí para mí fue muy revelador qué era ser sobreviviente, porque entendí que yo tengo el relato del adentro. Detalles podía contar, que no se lo podía contar a cualquiera, o no tiene sentido contárselo a cualquiera, ¿no? Pero para el equipo eran importantes. Por ejemplo, las telas, me decían. ¿Cómo era? Yo le contaba, por ejemplo, que una compañera me decía, ¿cómo estaba vestida? Sí, tenía una polera de jersey, ¿viste? O un pantalón de corduroy. ¿Por qué? Porque no se degradan eso en las tumbas. Entonces, ese pedazo de tela podía ser, por supuesto, no identificatorio final, ¿no? Pero indicios. Entonces yo le decía, un pedazo de jersey de una polera rosa, una camisa cuadros, un pantalón de corduroy marrón. Ese tipo de cosas eran indicios muy fuertes. Más los relatos de los circuitos. En esos años 80 y pico estábamos recién haciendo los relatos de los circuitos. No sabíamos cómo se llamaban los lugares que nos habían llevado. Tuvimos que después, con el tiempo, yo supe que era Arana, Quilmes, Valentín Alsina, con mucho tiempo después, ¿no es cierto?, en función de todos los relatos que íbamos haciendo, quién estaba en cada vez. Entonces, todo el tiempo con el equipo, vos te vinculaste con él, y por suerte tuve muy buena memoria. Yo hice un gran ejercicio de la memoria, ¿no? De entrada, hice un gran ejercicio de la memoria. Y bueno, y trato de mantenerlo. Y eso ayudó mucho, y ahí me identifiqué como sobreviviente, ¿no? Para esos relatos internos que solo yo los podía decir en esos momentos. No había estado en lugares solo con una persona y era yo la que tenía que contar eso. Y me encontré con un equipo maravilloso, ¿no? De gente que es conocido por todos. Un símbolo mundial. Un símbolo y demás. Y luego la historia, las historias de la vida se cruzan por otro lado. Yo ni hablaba de qué trabajaba, ellos, bueno, siempre nos seguíamos viendo, y hasta que necesitaron un tema de procesamiento de imágenes y le recomendaron un grupo de Mar del Plata, que era yo, para trabajar con huellas dactilares. Emilce Moller estuvo a cargo de la implementación del decreto de la asignación universal por hijo, que luego derivaría en el trabajo análisis y evaluación de los aspectos educativos de la asignación universal por hijo. Ella lo coordinó en elaboración de ese ministerio y 6 universidades nacionales. ¿De qué hablas con más? Me sale la palabra fervor, pero no sé si es la adecuada. En todo caso, me dejo guiar por el instinto. ¿De qué hablas con más fervor, con más apasionamiento, si querés? Son todos derivados de todo esto que te pasó y de toda tu historia en ese sentido, o de la bioingeniería y de las matemáticas. Depende en qué contexto. Depende en qué contexto. Cuando estoy dando una clase, la vida por la ecuación, por ejemplo. la vida por la integral soy capaz de dar. En una charla con jóvenes, tratar... ¿Qué es la integral? Una cosa de la matemática. Pero pongámosle... la vida por la ecuación, se entiende. Sí, es así. Esa es más fácil. La integral ya me supo. La vida por la regla de tres simple. La vida por la regla de tres simple. O por una imagen de tomografía computada, puedo decir que la vida pasa por la imagen de tomografía computada. Es decir, le pongo pasión a todo lo que hago y entonces dependerá en qué contexto. Y trato de no equivocarme, ¿no es cierto? Lo único. Y cuando estoy con una charla con jóvenes, le pongo pasión a las anécdotas que le dan esos grises, esos matices, ¿no? O sea, mostrarnos como personas de carne y hueso, con errores, con dificultades, con todas esas cuestiones, para no hacer esos legados monolíticos aplastantes. ¿A qué te referís con charla con jóvenes? ¿Te referís a la docencia? ¿Te referís a cuando tenés que contar tu experiencia en empresa? Sí, más que nada eso, de la historia reciente, cuando hablamos, cuando contamos esto de las militancias, porque en los últimos años lo interesante es que no te preguntan de los centros clandestinos, te preguntan cómo era el centro de estudiantes, cómo era la formación política, ¿no? Yo digo que esa es la evolución. Antes te preguntaban, bueno, es cierto que la torturaron, después qué pasó con la gente que hizo eso, o sea, dónde están, fueron juzgados, Y bueno, ahí le tenías que dar distintas respuestas de acuerdo a nuestro devenir histórico judicial que hemos pasado. Y ahora, ya hace varios años que te preguntan, ya nadie duda de eso que existió, y te preguntan, bueno, ¿cómo era el centro de estudiantes? ¿Costaba esto, el otro? Y bueno, y uno le trata de explicar que siempre costó la construcción política. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tuvo a Emil Semoller como responsable de la Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Eso fue entre 2009 y 2010. Cuando militabas, la imagen que se te viene, ¿es la imagen de lo que después supiste de lo que fue la militancia de estos últimos años o era distinta? Hay cosas comunes y hay cosas distintas. Dale. Nosotros no conocíamos la política. Nosotros no conocíamos la democracia. Nosotros no sabíamos lo que era la democracia, por lo tanto no éramos demócratas, ni mucho menos. Y vivimos de golpe en golpe, y por lo tanto nos oponíamos de maneras brutales, porque era lo que conocíamos. Por lo tanto, nosotros no podíamos pensar en una carrera política. O sea, yo veo chicos que ya en el centro de estudiantes empiezan a perfilarse para el centro de estudiantes y para el concejal de su ciudad, y después quieren ser diputados y sueñan con, y te discuten si diputado provincial o nacional sirve más. Bueno, todo eso no existía para nosotros, ¿no? También el saber que no se juega en la vida es muy importante, ¿no? Y eso realmente es la gran diferencia, y está muy bien que gocen la vida, ¿no? O sea, no tenés que dar la vida por la militancia, tenés que ganar vida con la militancia. Entonces, esa es una gran diferencia. Nosotros sabíamos que nuestras vidas corrían peligro, y eso le daba una componente trágica a las cosas que hacíamos. Por más que nos reíamos, por más que nos divertíamos, nos configuraba de una manera distinta, saber que a la próxima reunión había alguien que podía no venir. Eso te da una estructura psíquica muy, muy especial. Es cierto, saber que con 16, 17 años te podían matar, podías no estar, podías estar preso. Me parece que eso te da una manera de pensar distinto. Después, pintando una bandera o en una marcha, yo las veía el otro día, y mientras ibas, la diferencia es que no teníamos celular y esas cosas, pero íbamos divirtiéndonos, mirando a ver quién estaba, haciendo chistes, llevándonos el mundo por delante. Hablando de estructura psíquica, ¿de cuál o cómo te valiste de eso para superar todo lo que te fue pasando? Y me imagino que hay una diferencia entre en el momento en que ocurrió toda tu detención y lo post. Pero lo post ya más para acá. Me refiero a si acaso el mundo de los números, el mundo de las imágenes, ese mundo que es tan críptico para la mayoría de los mortales, te vino como anillo al dedo para que tu estructura psíquica pudiera seguir soportando lo que pasó. Sí, sí, sí. Yo cuando tenía que pensar, yo siempre, bueno, estudiar para mí siempre fue fundamental, ¿no? Es saber, conocer, siempre fue fundamental. Inclusive estando presa, era cada día que yo podía saber algo. Tenía compañeras que eran profesoras y me subía arriba de una cocheta y le pedía que me enseñen algo. Yo ese día decía, hoy le gané a los milicos, sé algo más. O sea, no pueden con el cuerpo, estaba encerrada, pero mi mente la seguía pensando, seguía maquinando, pensando. Y entonces cuando tenía que elegir una carrera, que como decía, el arte no podía, también podía haber estudiado poner la historia, pero yo decía, yo no me puedo sentar a escuchar a alguien que me hable de la realidad. Yo quiero tener algo que no tenga nada que ver con la realidad. Y así fue que lo de matemática, y me vino bárbaro, porque me evadí mucho de la realidad. Después, con un trabajo de matemática, colaboré para la identificación de un nieto, ¿no? Es decir, que mirá vos cómo todo vuelve, ¿no? Pero en los primeros años, preparar todas las materias libres, me sentaba en una mesita en el departamento de mis padres, agarré y me compré los libros del secundario y me quedaba todo el día estudiando sola para rendir todas las materias, y las rendí en diciembre del 78, Y después empecé la carrera de matemática. ¿De qué manera relativamente sencilla se puede explicar que con un laburo de matemáticas ayudaste a la recuperación de un nieto? El equipo de antropología forense tenía unas huellas, unos dactilogramas de personas desaparecidas que habían estado muy mal tomadas porque no era el objetivo la identificación, y eran todas manchones, borrosas. Y bueno, ahora como si fuera el Photoshop, que se mejora la imagen, en ese momento había que ver cómo se podía mejorar una imagen para que los peritos dactiloscópicos pudieran identificar la imagen. Y me quedé 2 años trabajando sobre esas huellas. 2 años trabajando sobre huellas. Sí. Milimétricamente en cada uno, para ser más visibles, trabajé con 10 dactilogramas que tenían, y en uno el perito pudo ver la imagen. Es como que la limpias de una manera que, pero bueno, científica, que podés restaurarla, es un método científico, pero es con matemática, es con matemática, con ecuaciones, con esa integral, por ejemplo. Con la integral. Pudo identificarlo el perito, se supo quién era la madre, se identificó la madre, que había quién era, y bueno, el caso es el nieto Manuel González, que es un nieto muy querido, muy reconocido, y que siempre, bueno, me dice que una especie de segunda mamá que soy. ¿Qué te parece? Gracias a la matemática. Emilce es autora de más de 30 publicaciones y otras tantas ponencias en encuentros científicos. Además fue miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y fundadora del grupo del Manifiesto Argentino por la Constitución y la Paz. ¿Cómo te resultó laburar en la implementación de la ley de marca colectiva? Porque vos sos subsecretaria de Economía Social 3 años, ¿no? Del 2012 fuiste. Sí. Lo dije en tiempo presente por cómo calzaba la relación, entre 2012 y 2015. Sí, todo lo que hice en el periodo desde el 2006 al 2015 en la gestión pública, en la gestión del kirchnerismo, en los distintos ministerios que ocupé, para mí fue todo muy interesante, ¿no? O sea, en desarrollo social, marca colectiva, es la marca... Contá qué es, ¿no? Sí, es una ley que justamente elaboró Alicia Kirchner para darle identidad a los productos de la economía social. Si uno quiere patentar un producto, hacer una marca, tiene que pagar. Tiene que tener un diseñador que le ayude y demás. Bueno, la ley de marca colectiva es para los sectores sociales desfavorecidos o para quienes vienen de la economía social. Se implementa en el Ministerio de Desarrollo Social, se le pone un abogado, se le pone diseñadores, se los ayuda y se los presenta en el INPI. Justamente el INPI ayer miraba, hoy en día denunciado por cuestiones de patentes y demás. Nosotros trabajábamos muy bien con el INPI, nos ayudaban mucho para acercar a estos sectores de la economía social las posibilidades de tener una marca que los identifique en sus productos, que eso hace a la venta, ¿no? Y después, antes hiciste un laburo con la asignación universal por hijo, Eso fue impresionante. ¿Qué consistió en...? Eso fue impresionante. El Ministerio de Educación formaba parte de la mesa de todos los ministerios para la implementación de la asignación universal por hijo, y yo iba en representación del Ministerio de Educación. Fue una experiencia maravillosa. O sea, yo hice la hoja de la libreta de la asignación universal por hijo con todos los compañeros del ministerio, por supuesto, para ver si había escolaridad o no de los chicos. Entonces recorrimos todo el país implementando la asignación universal por hijo en las escuelas, sobre todo, que es tan, tan difícil, tan reacio en algunos lugares, ¿no? Y algunas compañeras se reían porque decía, es como un programa hecho para vos, porque había toda una parte de procedimiento, como llenar la libreta, que había que poner un número. Entonces ahí me salía la parte de profesora de matemática y explicaba como si estuviera explicando las ecuaciones. Pero después, cuando empezaban a hacerme pero al final estos chicos que al final van a dejar, me salía la parte militante y yo decía, hay que abrazar a estos chicos, hay que sentarlos en el primer banco, si no, no podemos hablar de derechos humanos y no abrazar al pibe que viene por la asignación universal por hijo. Qué sensación de que todo eso quedó medio hecho pelota, ¿no? Sí. Decime quién sos vos. Bueno. Yo creo que soy alguien que desde joven desde chico, desde joven, se dio cuenta que el conocimiento era muy importante en la vida de uno. Esa famosa frase, el conocer es poder. Conocer en poder en el término amplio. Poder hacer, poder gozar de la libertad, poder tener posibilidades. Y conocer en el término amplio de saberes, saberes populares, saberes científicos, saberes políticos. Y lo que traté de hacer entonces fue democratizar ese conocimiento. Lo que yo iba aprendiendo democratizaba ese conocimiento. En la docencia, saberes científicos, saberes matemáticos. En la militancia, saberes derechos, saberes de quienes tienen poder. Con derechos humanos, pedagogía de la memoria, enseñar qué pasó en la historia reciente. Y en la vida personal, siempre trato de conocer y aprender algo nuevo que me sorprenda para compartirlo con mis seres queridos, para tener un buen vivir. Emilce Moller. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.